Radio Experimental. Ya lo dijo Cortázar. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Nos hemos encontrado aquí, en R72, Radio Experimental. Buenos días, compañeros. Yo soy Diana y estoy con mi compañera Karen. El día de hoy hablaremos de un tema en lo particular un poco... algo común. Vamos a hablar sobre el amor del adolescente y para ello invitamos a nuestra compañera Alicia. La elegimos entre muchos de nuestros compañeros porque creemos que es una persona muy sensible y consideramos que ella es una persona adecuada para este tema. ¿Cómo ves, Karen? A mí me parece muy bien. La verdad es que el tema me atrae mucho y pues bienvenida, Alicia. Espero y te guste y vamos a disfrutarlo. La verdad es que quiero ver qué pasa más allá de este tema. Bueno, es un tema un poco común, pero creo que vamos a sacar muchos detalles de esto, de lo que un adolescente siente en todas las características del amor, porque creo que en la adolescencia no es el amor común como en otras etapas de la vida. Pero bueno, vamos a iniciar el programa con la siguiente canción. Es de Shakira, se llama Antología. Espero y les guste. Necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Y descubrí lo que significa una rosa. R72, Radio Experimental. Bueno, hola, ya estamos otra vez de nuevo. Voy a presentarles ahora sí a mi compañera Alicia y vamos a conocer su punto de vista con relación a este tema. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Diana, un placer estar aquí. Ah. Bueno Alicia, no sé si escuchaste, bueno, el tema que vamos a estar tomando en este momento es el amor adolescente. Y dime, ¿tú qué piensas con relación a este tema? Bueno, pues realmente es un tema muy bonito, expresar tus sentimientos hacia alguien. Lo triste es de que luego te desilusionan. ¿Tú has sufrido desilusiones amorosas? Sí. Y sí es feo, ¿no? Por decir, cuando te enamoras de una persona de una manera así tan fuerte, tan grande, y llegas y haces detalles, intentas hacer absolutamente todo para que esa persona esté, bueno, se sienta amada y sienta todas esas sensaciones que sientes. Pero cuando no, ¿qué pasa? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues realmente que te das cuenta que no valió la pena hacer eso, porque él no lo vio de esa forma, lo ve como otra cosa. Y por decir, ¿cuál ha sido la locura? Porque ya sabes que, bueno, como adolescentes siempre hemos hecho alguna locura para enamorar a alguien. ¿Cuál ha sido esa locura que tú has hecho o cuál sería la locura que tú harías por alguien? Bueno, mi locura es haberle mandado una carta y enfrente de todos. Wow, no, eso creo que necesitarías mucho valor para eso, ¿no? Y por decir, bueno, tú todavía eres de las personas de las que escriben cartas, ¿no? Y qué feo que se haya perdido todo eso. Ya no hay personas que te hagan cartas, que te regalen flores, que te hagan sentir especial. ¿Tú qué harías para hacer sentir especial a una persona? O sea, algo así ya, que dijeras, esto es para ti, esto es únicamente para ti. Bueno, pues realmente yo creo que lo que uno expresa hacia las personas es lo que más se da valor. Porque realmente lo que tú le demuestras a él nunca se vuelve a repetir con otra persona más. ¿Y por qué crees que nosotros como adolescentes somos un poquito más sensibles en este aspecto? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué nos marca por el resto de nuestra vida esta etapa, esta relación o relaciones que hemos tenido? Bueno, pues es que realmente yo creo que es como que tu juventud y como que te rompen el corazón es doloroso para ellos, pero pues realmente yo creo que no te debes de dejar caer, seguir adelante porque tal vez esa persona no era la indicada para ti y ya llegará la adecuada. Bueno, es raro, ¿no? Yo siempre me he preguntado, dicen que en esta etapa es donde las cosas no nos importan, así como que todo es al aire, pero en estas relaciones, en este aspecto siempre lo hemos tomado muy a pecho, o al menos en lo particular, siento que tener una relación es algo muy fuerte, algo que debes llevar el día con día. Entonces, ¿tú qué piensas con relación a estas personas que dicen que no, que el adolescente para el adolescente todo es un juego? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que no para todos, bueno, en lo personal para mí no, porque es una etapa que nunca se vuelve a repetir y aparte de eso, pues, no sé, pues tus sentimientos se vuelven hacia la persona como que algo inolvidables porque no se van a olvidar nunca. Bueno, es muy importante lo que nos estás diciendo. ¿Y qué te parece si vamos con la siguiente canción que se llama Déjenme Llorar de Carla Morrison? Y esperemos que a la audiencia le guste. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Disfrútenla. Bueno, entonces disfrútenla. Tú me diste y por qué ahora estoy aquí sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme llorar, quiero sacar. Just

Música, noticias, opinión. R72, Radio Experimental. Bueno, chicos, eso escuchamos la canción de Jimena Sariñana llamada Maps. Y bueno, ahora continuamos aquí con Alicia. Y yo quiero hacerle una pregunta. No sé si sea incómoda o... A ver, déjame te la hago. ¿Tienes algún amor secreto? Sí. Wow, ok. ¿Y nos compartirías quién es? Ay, es que... No sé, tal vez pueda ser incómodo. Es que nadie lo sabe y decirlo sería penoso. Ok, pero vamos, no me digas quién es, solamente... ¿Qué será? ¿Qué te gusta de esa persona? Su personalidad. Aparte. Es muy divertido, siempre me hace reír. Ok. Yo, ¿qué te puedo decir? La verdad, mira, en mi opinión, yo no tengo ningún interés ahorita en tanto hacia el amor. Sí, hay una persona, y tú lo sabes, hay una persona que sí me gusta muchísimo, pero... ¿Qué te digo? No es así... Me da mucha pena a veces cuando lo veo, pero... ¿Alguna otra persona por la que tú hayas sentido algo cuando estabas más niña? No, realmente no. Es el llamado primer amor. ¿Es la primera vez que te pasa o ya te había pasado antes? No, ya me había pasado antes. ¿En serio? Sí. ¿Ah, puedes decir su nombre? Claro, se llama Armando. ¿Y dónde lo conociste? En la secundaria. Wow. ¿Y alguna vez llegó a saber que lo querías o que sentías algo por él? Sí. Bueno. Mira, aquí yo tengo una frase. Está muy bonita, la verdad es que yo la leí y me encantó. Y bueno, dice: en la vida todos tenemos un secreto inconfesable, un arrepentimiento irremediable, un sueño inalcanzable y un amor inolvidable. ¿Qué opinas de esta frase? A mí me encanta. Ay, a mí también me encantó. La verdad es que, no sé, yo me identifico, pero es una frase muy bonita, a mí me encanta. Tenemos otra que dice: me odio por amarte y no poder olvidarte. Me odio por odiarte, por seguir esperándote. Me odio por tener que pensar y soñar en ti y por seguir dudando entre amarte. Esa también está muy bonita. ¿Te gusta? Sí, me encantó. Okay. Algo muy cierto. Muy bien. Y bueno, ¿qué más me puedes hablar? ¿De qué más me puedes hablar? No sé. Ah, Bueno, pues realmente el amor nunca se olvida. Claro. Sí, aunque pues realmente de los errores se aprende y también del desamor se aprende. Si esa persona no te corresponde, pues tal vez llegará alguien que sea el indicado y que sepa valorar. Okay. A ver, una pregunta. Yo, ¿eres de esas personas que sienten algo por alguien, pero te gusta nada más o tú con esa persona realmente quisieras llegar a tener algo? ¿O solamente es así de, ay, solamente me gusta y lo quiero mucho y ya, o de verdad quieres o pasar a otra cosa si es que llegaras a tener la oportunidad? No, realmente sí quisiera tener la oportunidad de poder estar con él y compartir momentos. ¡Oh, qué fuerte! Ok, bueno, qué bueno. Eso, la verdad, yo creo que yo no, yo ahorita no. Bueno, ok, entonces les vamos a presentar la siguiente canción. Es de Ana Gabriel y se llama Eres todo en mí. Profundos por saber. para amar, solo por tu amor, mi amor. Bailaré sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán. Hace muchísimo tiempo, de hecho salió en una película y me gusta mucho, pero creo que no a todos les gusta, ¿verdad, Karen? A mí sí me gusta, pero casi no la escucho. Por Dios, es Ana Gabriel, un señorón, una voz hermosa, interpretación fabulosa. Ah, claro, yo no lo niego, pero, o sea, sus canciones son muy bonitas, me encantan, pero casi no la escucho. No, yo sí, para cortarme las venas, definitivamente. Te creo. Bueno, Karen, estábamos hablando del amor adolescente. Ya tomaste el tema de esos amores platónicos y todo eso, pero tú le preguntaste mucho a Alicia, ¿qué tal tú? ¿Tienes una persona que no le has querido decir te amo, te necesito, eres lo más importante para mí? Ah, claro. ¿Y luego? Pues, ¿quién es? Ay, coméntalo, no. Por favor, haznos claro, parte sí, de ello. Mira, hace, ¿qué será? 8 años que conozco a una persona. Espérate, tranquilízate, sí, por favor, estoy platicando mi historia, ¿sí? Ok. Hace 8 años yo conocí a un chico llamado Antonio. Y bueno, yo siempre, desde que lo conocí, siempre lo he querido demasiado. Pero hubo un momento en el que, pues, no sé, hubo una división. Estaba muy lejos de mí. Se fue a vivir a Querétaro y pues ya no lo volví a ver. Solamente tuve contacto de ahí en adelante con él por las redes sociales. Y pues es el típico primer amor que todos tienen. Qué feo. Pues no sé. O sea, te dejaron. Ya, de plano, sí, adiós. Sí, me abandonaron, me dejaron sola. Dime, estás hablando de hace 8 años, por favor. ¿Me vas a decir que no hay una persona? Oye, pues déjame. ¿Qué harías? O sea, ¿qué harías si en realidad ahorita tuvieras esa persona que dirías, me gusta? Porque sabemos que a veces te enamoras de personas mayores que tú o personas que jamás en tu vida te van a pelar o que estés enfrente de ellos. Pero, no, ¿qué crees? Yo soy muy cobarde, demasiado cobarde. Yo soy de esas personas de las que, por ejemplo, si yo tuviera enfrente a esa persona, no, te lo juro que me echo a correr. Sí, sí, y me ha pasado. De hecho, me he topado a esa persona en diferentes situaciones. Y no inventes, te lo juro que me tiemblan las piernas y ay, me dan ganas de salir corriendo de plano, ay, no sé. No. ¿Y es de aquí de la prepa? Sí. ¿Es de nuestro salón? No. Ah, diablos. No, del salón, no. No, no hay ninguno que diga, no. Bueno, unos ojitos, unos labios carnosos. ¿Y qué es lo que te gusta de él? Ay, su cara, no sé, tiene una carita muy bonita. Yo, bueno, normalmente yo en lo que me fijo mucho en los chicos es... ¿Cómo es del rostro? No lo conozco, me gustaría mucho conocerlo, pero es lo que más me encantó. De hecho, ¿sabes qué? A mí me gustó desde el momento en que yo me vine a inscribir a esta escuela. ¿Pero sabes qué sería fascinante? ¿Qué? Que ahorita estuvieras, wow, es que me gusta su cara, me gusta, no sé, diablo, es fascinante. Y que de repente cuando ya lo tengas enfrente y estás hablando con él, tengo una voz horrible o tengo una risa como la de nuestra compañera Alicia. O sea, ¿seguirías amándolo con un... ¿O seguirías amando? No lo sé, fíjate que... Es que no tengo idea, yo creo que para responderte esa pregunta... No sé, quizás no tengo respuesta ahorita. No, me encantaría escuchar tan siquiera cómo habla, pero no se ha dado la oportunidad. Bueno, vamos a cortar un poquito este tema, al parecer algo aburrido. Con la siguiente canción, espero les guste, la elección es mía. Es de Leonel García y se llama Para Empezar, Espero y Les Guste. Regresamos. que más me da. Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar. Que para qué quiero regresar, qué importa ya. Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de es que me olvidé de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasar si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Nos fue muy mal. Los buenos momentos empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo te he dejado. Haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. La canción, por desgracia nos vamos a tener que despedir, ya va a llegar a su fin el programa, pero Ana, antes de irnos, ¿te gustaría compartir algo por último? Sí, ¿sabes? A ver, les voy a compartir una frase que tenemos aquí y dice: el amor puede morir, el corazón jamás. El amor no falla, fallan las personas. El secreto de amar es amar sin secretos y sinceramente. La verdad duele, pero la mentira mata. Fracasar no es morir, sino volver a empezar. Qué bonitas palabras, qué bonito. Muy bonito. Muy bonito. Qué coqueto. Bueno, entonces creo que llegaremos al fin de este programa. Nosotras vamos a estar dentro de 15 días y nuestras otras dos compañeras van a ser... el programa que viene. Espero les guste y dejen sus comentarios si creen que déjenos temas para hablar, canciones, déjenos, no sé, un poquito, es más, díganos en qué estamos fallando, qué deberíamos mejorar o en qué nos estamos equivocando para nosotros ir aprendiendo también de eso, porque pues somos nuevas, ¿verdad? Sí, claro, es importante las personas que nos escuchan opinen. Y sí, está bien que nos digan si algo nos está fallando o qué es lo que quieren que hablemos aquí. Y con todo gusto aquí los vamos a presentar. Bueno, pues entonces creo que esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo. La siguiente canción es En mi corazón vivirás, de Phil Collins. Mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. Sentir ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro. Somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será para siempre, amor. No escuches llamas que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy. Entenderán, lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí. Yo estaré siempre. Esta fue una emisión con fines únicamente experimentales y didácticos. No hay intereses lucrativos ni comerciales. Los comentarios son responsabilidad de quien los menciona y la música es reproducida desde servidores públicos de videos y audios en Internet. R72, Radio Experimental.